hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Vamos, estamos ya en comunicación con Oswaldo Quispe, preso político peruano del cual están pidiendo su extradición, para que nos cuente un poco por qué están pidiendo su extradición y cómo se desarrolló el proceso hasta el día de hoy. Hola, ¿nos escuchás? Sí, sí, te escucho, compañera. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, queríamos eso, que nos cuentes un poco por qué están pidiendo la extradición y qué implica eso en tu vida. Eso, que nos cuentes un poco cómo se viene desarrollando el caso. Bien, mira, te preciso lo siguiente. Yo estuve detenido desde el 16 de diciembre del año pasado y bueno, por pedido de extradición del Perú que... Hola. Sí, hola. Digamos, te estamos escuchando. Entonces, el Perú lo que está pidiendo expresamente un pedido con la acusación de terrorismo, así se me imputa. Pero el juez, después de una valoración de todo lo que ha traído el Estado peruano y junto con los argumentos de la defensa de mis abogados, el doctor Perría y el doctor Suárez de la Gremial de Abogados, se le planteó que efectivamente los requerimientos que el Estado peruano hacía conmigo era totalmente salidos de los cabellos, en razón porque no tenían ni pruebas. Una instancia del Poder Judicial en el Perú me había declarado improcedente a juicio, absuelto y todo, pero encima sí, la sala antiterrorista, viendo las características de mi situación, que soy periodista y además soy de una posición política y luchador social, persistió en esta extradición. Esto después de 8 meses que estuve en prisión en Ezeiza, pasado todo esto, sin poder ver a mi menor hija, a Micaela, ni a familiares por la situación en que me encontraba. Hace una semana atrás, me dieron una libertad domiciliaria, o sea, una prisión domiciliaria, una libertad a medias. En razón de que el juez considera que el Estado peruano debe responder a un requerimiento expreso del juez, a que debe responder por qué esas falsas acusaciones, por qué no existen pruebas en las imputaciones, cómo está la situación carcelaria en el Perú, cuál sería la situación en la eventual situación que me extraditen. Todas ellas, fundamentalmente, en que la base en que se sustenta el Estado peruano es una acusación en base a torturas. Esa acusación en base a torturas, concretamente, estarían nulos de poder procesar una acusación, pero el Perú es su basamento de toda la persecución. A todos aquellos que se le imputa situación de terrorismo, basa su acusación en base a declaraciones hechas en base a torturas, y es más, acusaciones de supuestos arrepentidos o colaboradores eficientes, que en realidad son instrumento para perseguir a toda oposición y principalmente a los luchadores sociales y comunistas en el Perú. Bueno, clarísimo, Osvaldo, lo que nos relatás. Queríamos darle este espacio en Enredando las Mañanas porque no se conoce mucho tu situación y es importante que lo podamos difundir, porque de eso va a depender un poco de la presión que podamos hacer que no se concrete la extradición. Exacto, compañera. En este sentido, yo agradezco al medio y a todas las organizaciones, especialmente a los medios de comunicación, en particular a todos los organismos de derechos humanos de aquí en Argentina, la solidaridad del pueblo argentino y de organizaciones de aquí en Argentina, que han logrado este primer paso, que es el de poder tener el encarcelamiento domiciliario, pero con la situación de conseguir la libertad absoluta, que se me dé, no se permita la extradición. Eso es una lucha que con lo que estás haciendo ahora, compañera, prácticamente en difundir mi situación, en poner en sobre la mesa mi situación real, cómo está pasando y cuál es el requerimiento del Estado peruano, que no tiene ni pies ni cabeza de acusaciones, no solamente para mí, sino, como se llama, para los 9.000 requisitoriados que existen actualmente en el Perú por la acusación de terrorismo, que es una devastación, es una persecución constante que hoy sufre el Perú. Osvaldo, ahora ya estamos terminando el programa, pero seguramente nos vamos a estar comunicando con vos la semana que viene para poder charlar un poco más en profundidad de la situación, digamos, de la situación política en Perú y por qué suceden estas cosas. Pero lo dejamos para la semana, porque esa va a ser una charla más larga. Bien. Bueno, te mandamos un abrazo enorme y gracias por la comunicación. Y muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Adiós. Hasta luego. Pasaba Osvaldo Quispe, preso político peruano. El Perú está pidiendo su extradición. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.